implementando fundamentalmente algunos compañeros que trabajaron en el ferrocarril. Carlito Estrada fue uno de ellos. Y bueno, y ahora estamos en comunicación, él está en Buenos Aires, pero estamos en comunicación con Miguel Simeone. ¿Cómo te va, Miguelito? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Américo. Bien, bien, bien. Bueno, un poco nuestro llamado es para charlar sobre el tema de la situación del ferrocarril, lo que hace al reclamo que hacen ustedes. Pero vos, digamos, a través de las redes sociales planteaste un tema que es preocupante también por lo que significa fundamentalmente Gálvez como ciudad con la llegada del tren, cuando se encuentra, cuando se baja la gente del tren, con qué se encuentra, ¿no? Que es la estación de trenes que está totalmente abandonada, desgraciadamente. Sí, mira, te cuento, el mes pasado que yo estuve en Gálvez, fui hasta la estación para ver, porque justo había llegado el tren de Tucumán. Uh-huh. Y me puse a mirar en las condiciones que estaba la estación y daba vergüenza en realidad, porque había gente que bajó del tren, porque paró 5 minutos más o menos el tren ahí. Y están las tejas que se están cayendo. Las tejas del techo se están cayendo y el piso está lleno de pasto, está como abandonado todo, ¿viste? Sí. Y yo en una oportunidad pasé una nota por mesa de entrada en la municipalidad para nosotros hacernos cargo de voluntario nada más, ¿viste? Porque yo había conseguido pintura, todo para pintar ahí la parte ya de adelante de la estación. Que inclusive la municipalidad no iba a gastar un peso, porque éramos nosotros nomás, éramos todos voluntarios los que íbamos a hacer eso, y a la vez cuidarla, a la estación. Más de todos los que estaban en Gálvez, porque yo voy una vez por mes, más o menos. Claro. Y bueno, pero hasta hace más o menos de estos 8 o 9 años, y hasta ahora estoy esperando la contestación, ¿viste? Nunca nos contestaron nada. Miguel, en lo que hace fundamentalmente lo que decís, el Central Argentino es digamos la empresa que está a cargo, que tenía una oficina ahí también, no se hace cargo, digamos, no es responsable también de esta situación. No, la NCA, lo único que ellos no se hacen cargo de la estación y de la vivienda esa que hay, viste, del ferrocarril. Sí. Ellos tomaron el Gavín, ese sería el Gavín Sur. Sí. Y tienen ahí, de ellos se manejan todo con eso. El que está en Balbiano, el que está en el cruce de Balbiano con Jorge Newbery. Sí. Y bueno, a partir de ahí. Lo demás, viste que la usaron para todo ahí, hubo oficina ahí, inclusive del municipio. Sigue habiendo oficina, ahí está Sonousi, hay un local que está el tema de reserva canina, que también ahí. Y sí, bueno. Sí, ahora hay dos oficinas que están ahí, no sé, sí. Hay una... Eso no, sí, hay gente trabajando en la municipalidad ahí, sí. Uh-huh. Y lo que, bueno, un poco la preocupación es que nosotros vemos por qué se fueron de ahí. Nosotros conocemos la realidad porque había trabajadores y trabajadoras municipales que desgraciadamente, ante, como vos decís, las tejas que se caen, la no reparación del techo... fue generando que, digamos, cada vez que llueve se totalmente entra el agua de forma directa. Ahora está pasando lo mismo en la otra parte, donde estaban, digamos, los talleres, pasando los talleres, a donde está el inspector, está el DIAP, concretamente donde están los inspectores, así también se está lloviendo constantemente, cada vez que una lluvia fuerte entra el agua. Y digamos que hemos planteado del municipio que hay compañeros trabajando con los ríos que significan los cables y no tenemos respuesta tampoco nosotros. Sí. Por eso. Y nosotros queríamos hablar con el intendente, todo, pero viste, el tema es que nunca. Yo fui varias veces, pero nunca pude hablar. ¿No te atiende? ¿No nos atiende, digo? No, ahí viste, siempre están reunidos. Ya. Bueno. Yo sí que. Miguel, bueno, esto es un reclamo que realmente se viralizó, la gente lo ha visto, se ha comentado esto acá, y es cierto, desgraciadamente una estructura histórica como es la estación de trenes, que por lo menos tuviera, yo veo que en otros lugares la han emoseado, también la usan para otras cosas, pero fundamentalmente la mantienen. Y acá la preocupación es que estas tejas son históricas y no hay reposición de esas tejas, ese es el tema. No, pero el tema es como están haciendo en las otras estaciones. Ya le sacan las tejas y le ponen chapa. Claro. ¿Viste? Sí. Que eso de... Yo pienso que se puede hacer porque es menos costoso, qué sé yo. No, las tejas ya es muy difícil conseguirlas, ¿viste? Que casi ya no hay. Miguel, la lucha, sí. Hablábamos con Armita Ostrada la semana pasada, pero eso no quita que lo tuvimos también, porque vos fuiste uno de los impulsores en lo que significó la juntada de firmas para que vuelva el local, todas estas cosas. ¿Qué considerás vos que está faltando? Porque Carlito nos decía que había falta de decisión más allá de lo local, también a nivel provincial se podía dar el tema. Y a nivel nacional, ¿qué pasa? Porque en algún momento acá hubo ministros dando vuelta, hubo presidentes comunales que te firmaron y también te están interesados, que tenés pueblos que están incomunicados, como Casareño, mismo Irigoyen, tienen la posibilidad de llegar hasta Rosario en tren, ¿no es cierto? Esa línea que fue histórica, ¿no? ¿Qué es lo que considerás vos que faltaría para que pase lo mismo que pasó en Roldán, en otros lugares que pusieron en marcha el tren? Acá en Cerodino, hace el año pasado creo que fue, cuando los muchachos de ahí, que hay otra agrupación que nosotros estamos en contacto con ellos, ellos consiguieron la parada del tren de Tucumano, porque viste que no, el tren de Tucumano paraba en Galvez, después hasta Rosario no paraba. Sí. Bueno, y ahí fue, estuvieron las autoridades de la provincia, inclusive fueron de Galvez, que estuvo el intendente, todo. Y estaba el ministro de acá de Buenos Aires, que habían ido también, y Mario le entregó la carpeta a él, la carpeta del pedido nuestro, uh-huh. ¿Viste? Pero ya pasó un año y no hay ni siquiera una novedad de algo, ¿viste? Porque hay una ley inclusive provincial que esa la... no me acuerdo en qué año fue, cuando... creo que estaba el Hawking, que es el intendente de Rosario, que estaba de diputado. Ajá. Bueno, la presentó él y fue aprobada, de interés como es provincial sería. Sí, sí. Por los ferrocarriles, por la reactivación de todos los ferrocarriles, ¿viste? O sea, de los servicios que había. Sí, sí. Y fue aprobada y todo, que inclusive nosotros yo estuve en la reunión con él también, ahí en Rosario, y bueno, pero después viste que, claro, hubo un cambio de gobierno y eso estuvo parado 4 años. 4 años que se cajoneó ahí y no se hizo nada. Y bueno, y ahora estamos más o menos lo mismo porque no tenemos noticia nada. Mirá, te digo más, acá ya están consiguiendo, pero inclusive acá, yo estoy acá a 8 cuadras de la estación del Belgrano Sur. Ahí están trabajando... ¿Dónde estás vos, en provincia de Buenos Aires? Yo estoy en Lanús. Ajá. Y en Lanús está el Roca y está el Belgrano, sí, Belgrano Sur. Sí. Bueno, el Belgrano Sur, cuando entró el gobierno de Macri, lo cerraron. O sea, sacaron los servicios, todo. Uh-huh. Y ahora los muchachos, porque estaban ahí cerca de la salada, hicieron casa arriba de la vía, sí, ¿viste? Y ahora no lo pueden sacar, y bueno, entonces ahora parece que lo van a correr otra vez al tren, pero hasta Fiorito. Uh-huh. Por ejemplo, está la estación Caraza, Fiorito, y después volvería de nuevo a Puente Alsina. Y del otro lado vendría de Tapiales hasta La Salada, pero no pasa por el puente del Riachuelo, sino que llega hasta la parte de La Salada del otro lado, que es capital. No, es provincia ahí, porque no, ahí es La Matanza. Llegaría hasta ahí y después vuelve, viste, a La Salada. Bueno, eso se consiguió todos los muchachos y hay 4 o 5 que trabajan en el ferrocarril. Los demás son todos voluntarios. Claro. Que inclusive hay gente que no son ferroviarios y están colaborando también, viste. Sí, sí, sí. Miguel, yo te tomo, vos me hablaste de gente que se va y hace su vivienda en el terreno del ferrocarril concretamente. Ayer sacábamos al intendente de Colonda, que tiene un problema con el tema de la cárcel y la situación que se da con las visitas, y nos contaba de que, digamos, Rosario, la gente de Rosario que viene a visitar a los presos, como es todos los días, ahora lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para visitarlo, se han instalado en las vías de ferrocarril, se han hecho un asentamiento allí, y dice que el ferrocarril no emite opinión, directamente la empresa que está a cargo no lo saca, no es que lo quieran sacar, pero digamos hay un problema para la comunidad de Colonda en este caso, y directamente no actúa la empresa. Sí, sí. Y vos viste que ahí en la zona de Colonda está hasta Arocena, no, pasa Arocena, hasta San sí, Fabián. Barranca, todo en casa de al lado. Claro, hasta sí. Barranca, sí, sí, tenés razón. Está acostado de la vía y no, y los tuvieron que dejar porque no lo pudieron sacar. No. Miguel, y fundamentalmente sí. Esto sería situaciones que se dan, porque por general, viste, siempre se ha planteado el tema que el ferrocarril dejó de funcionar, digamos, lo que significó el menemismo y todas estas cosas, y a partir de las, digamos, uno no trata de enfrentar, pero esto tocaría intereses como, digamos, con las empresas de colectivo, en el caso de Galvez, en el caso de Galvez Rosario. Si afectaría, no te entendí, a ver. Si digo, afectaría, porque... si hay una situación de compromiso, digamos, político de algunos sectores, con fundamentalmente con líneas de colectivo que hacen los trayectos que antes hacía el tren, ese es el tema. Sí, yo no creo en eso, ¿viste? ¿Sabes por qué? Te digo, porque el colectivo agarra, es otro circuito el que hace, o sea, que va por ruta 11 y, o sea, de acá a la 80 o de ruta 11. Y esta iría por acá por Cerodín, o sea, porque si ellos ponen un servicio por Irigoyen hasta Cerodín, que es por tierra, bueno, está bien, que pueden protestar. Pero en este caso no, porque aparte la gente, si quiere viajar en colectivo, va a seguir viajando en colectivo. Claro. ¿Viste? Por lo menos van a tener otra opción. Claro. Más económica. Bueno, Miguel, sí. ¿Ustedes tienen previsto, digamos, seguir trabajando con el tema este del local, la posibilidad de seguir charlando con gente a nivel nacional, acá a nivel local, con el intendente, a ver cómo está el panorama? Un poco Cabrito se planteaba eso, es decir, tendría que preguntar a Mario qué es lo que pasó con esa carpeta, me decía. Sí, yo quería ahora cuando vaya a fin de mes, ahora, vamos a ver si nos atiende, viste, Mario, y para plantearle, a ver... para agilizar un poquito, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros no podemos hacerlo, viste, como agrupación, porque no tenemos personalidad jurídica. Claro. Si no lo hubiésemos ya directamente, nosotros hubiésemos encarado el asunto. Nosotros presentamos el proyecto, ¿va? Viste, es un anhelo que tenemos nosotros y aparte para la gente de Galve. Por supuesto. Aparte, digamos, el Galve Ferroviario, usted quiere que esto se reactive concretamente, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, agradecerte sí. Por el momento, cuando es por Galvez, visitanos y charlaremos un poco más. No, gracias a vos por llamar. Escúchame, cuando vos quieras ya sabés, ¿viste? Ya. Perfecto. Perfecto. Así que nos vemos ahora cuando vas. Muy bien. Un abrazo grande. Igualmente, sí, igualmente. Bueno, Miguel Simeone es trabajador ferroviario que lucha por la vuelta del local. El local, el que va pueblo por pueblo. De Galvez a Rosario. Iba y venía.